Cuatro años de espacio dedicado al arte y la cultura terminan abruptamente, luego del desalojo de la Casa Ocupa República 550. Con dos buses de fuerzas especiales de carabineros y el cierre de calle República entre Todesca y Claudio Gay, en la capital se realizó el operativo de la Casa Ocupa y Centro Cultural Aki, dejando un saldo de 10 detenidos. El lugar se había transformado en un referente cultural de Santiago, donde se realizaban talleres y podían reunirse organizaciones ciudadanas como el Movimiento Antipascualama. La orden de desalojo se cumplió a favor del Serviu, propietario del inmueble, quien ahora destinará el espacio para acoger a mujeres víctimas de violencia sexual del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM. Los desalojados alegaron que no son terroristas y que el sitio recuperado por ellos fue un espacio abierto para la comunidad organizada. Incluso un psicólogo tuvo que mediar para que uno de los ocupas descendiera de una torre a 10 metros de altura, desde donde se rehusó a abandonar el lugar. República 550 tenía una suerte poco feliz. Luego de ser usada como centro de detención de la CNI, pasó al abandono, para luego ser tomada por estos jóvenes ocupa que ahora ven frustrado su sueño, pues el inmueble pasará a manos del Estado.